Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Paraíso Infernal. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos en la edición del programa damos inicio a un nuevo capítulo cargado, como siempre, de buen rock. E iniciamos de inmediato con nuestra clásica sección del antes y el después, donde escogemos un tema, lo escuchamos en su versión original y posteriormente escuchamos un cover de alguna banda, un cover por supuesto de calidad y que valga la pena, y ustedes se quedan finalmente con el que más les guste. Para esta oportunidad hemos elegido el tema Good The Time. Esta canción es original del músico británico nacido un 11 de agosto de 1954 en Staffordshire, David Ian Jackson, conocido como Joe Jackson. Su escuela pasó por conservatorios académicos, algo bien importante para entender la música desde un espectro amplio, por lo cual, con el pasar de los años, se ha desenvuelto en diversidad de estilos como el ska, el punk, el post-punk, el new wave y hasta el jazz. Lleva a la fecha editados 19 discos de estudio y su primera presentación en su álbum debut Look Sharp de 1979 incluyó la canción que vamos a escuchar, Got The Time. Posteriormente, uno de los grupos pioneros y más importantes de thrash metal, Anthrax, incluye este tema en su disco de 1990, Persistence of Time, su quinta producción de estudio, siendo grabada por Joey Belladonna en voz, Scott Ian en guitarra rítmica y guitarra líder en la canción Got The Time, Dan Spitz en guitarra líder y Frank Bello en el bajo. Abrimos entonces los juegos de esta nueva edición de Paraíso Infernal con la sección del antes y el después con el tema Got The Time, primero en su versión original de Joey Jackson de su disco de 1979 Look Sharp, y luego escuchamos el cover realizado por el grupo de thrash metal Anthrax que fue incluido en su quinto disco de estudio Persistence of Time de 1990. Ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. Just Luego de escuchar la sección del antes y el después, vamos a revisar buenos discos que fueron editados entre 1990 y el año 2000. Vamos a iniciar con una gran banda de thrash metal, Megadeth, con David Mustaine a la cabeza. Ellos, en el año 1994, lanzan al mercado el disco Eutanasia, sexto disco de estudio de la agrupación. Un disco que, según los expertos, después de Countdown to Extinction, este álbum cuenta con un sonido thrash propio de la banda, aunque más suave que en sus anteriores trabajos. El nombre de Eutanasia proviene de los términos Joan, joven, y Tanasia, eutanasia. El disco fue producido por Mark Norman bajo la compañía Capitol Records, grabado en el estudio de la banda, y su repercusión en el mercado fue excelente, llegando a alcanzar la cuarta posición en la lista de éxitos del Billboard. El álbum alcanzó además el disco de oro en tan solo 30 minutos en Canadá. De acuerdo con National Album Position Charts, Eutanasia ha vendido hasta el momento más de 2 millones de discos en los Estados Unidos. Al momento de grabar el álbum, la banda estaba compuesta por Dave Mustaine en guitarra y voz, Marty Friedman en la guitarra, Nick Messan en la batería y David Ellefson en el bajo. De este gran disco vamos a escuchar el tema Recording Day. Y nos mantenemos en el año 1994, porque el 24 de mayo de ese año se lanza al mercado el disco The Mysteries Dom Satanás, una obra con historia dentro del black metal, propiedad del grupo noruego Mayhem, que tiene una terrorífica historia que ustedes pueden leer. Sin embargo, esta agrupación sufrió varios cambios en su formación debido a la muerte y encarcelamiento de algunos de sus miembros. En 1991, por ejemplo, el vocalista Dead se suicidó, y en 1993 el guitarrista Euronymous fue asesinado por Bart Vikernes, lo que provocó la disolución de la banda, la que posteriormente volvió a unirse con nuevos integrantes. Durante el tiempo en que esta se disolvió, fue publicado su álbum debut, The Mysteries Dom Satanás, del que vamos a escuchar un tema. La publicación del álbum estuvo rodeada de polémica debido a la aparición en la portada de la Catedral Nidaros, contra la cual los miembros de la banda intentaban atentar. También las partes de bajo fueron objeto de controversia, pues habían sido grabadas por Vikernes. A pesar de la petición de los padres de Euronymous de regrabar estas partes, el disco fue publicado con ellas. El disco fue hecho por la siguiente formación: Euronymous en la guitarra, Hellhammer en la batería, con Grisnax, que era Bart Vikernes, en el bajo como músico de sesión, Attila Sihar en voces como músico de sesión, y Blacktor, quien compuso algunos riffs y retocó algunas letras que Dead dejó a medio hacer antes de su fallecimiento. Nosotros vamos a recordar este disco de una de las bandas más importantes del black metal, que a pesar de sacar su primer disco en 1994, se formó en el año 1984. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema Live Eternal, cuya letra fue un regalo hecho por el vocalista Dead a Mauricio Montoya, Bull Metal, dueño del sello discográfico Warmaster Records en Colombia. Entonces, recordamos dos tremendos discos editados entre 1990 y el año 2000 en diversos variantes del rock. Primero vamos a escuchar el thrash metal de Megadeth de su disco Eutanasia de 1994, el tema Recording Day, y luego, en el estilo black metal, uno de sus precursores, Mayhem, quienes también en el año 1994 sacan su primer disco de estudio, The Mysteries Dom Satanás, del cual escucharemos la canción Life Eternal. El rock duro también está presente en Paraíso Infernal. continuamos en Paraíso Infernal para revisar ahora algunas noticias del mundo del rock. Les cuento que el músico y director de cine Rob Zombie se interesó en el fenómeno de la serie de asesinatos de Charles Manson, recientemente fallecido, y se encargó de narrar un documental bastante interesante titulado Charles Manson, His Final Words. El documental se centra en los asesinatos de la familia Manson contados desde la perspectiva de Charles, utilizando archivos de casos nunca vistos, fotografías y entrevistas exclusivas al líder desde la prisión estatal de California. Charles Manson, The Final Words, incluye las inquietantes conversaciones de Manson sobre la sociedad moderna, la justicia, su filosofía, sus décadas tras las rejas, los disparos de Vernon Crowe y los asesinatos, junto con grabaciones de audio digitalmente restauradas de las investigaciones originales para reconstruir un camino de eventos que llevaron a los brutales asesinatos de la estrella de cine Sharon Tate y cuatro de sus amigas un 8 de agosto de 1969, además de los asesinatos de Harry Hitman y Donald Shorty Chia. El documental también incluye 9 entrevistas con miembros de la familia Manson que revelan detalles nunca antes escuchados que ayudan a descubrir la historia real y los motivos detrás de esta serie de asesinatos que remecieron a la cultura norteamericana. Un tema que ha llamado la atención, pero nosotros vamos a escuchar directamente al músico Rob Zombie con su tema Feel So Numb del disco The Sinister Urged del año 2001. Y en otras informaciones del mundo del rock, el grupo estadounidense de stoner metal Corrosion of Conformity sacó a la luz un nuevo adelanto de lo que va a ser su nuevo disco titulado No Cross, No Chrome, que va a ser lanzado el día 12 de enero del año 2018. El tema se denomina Wolf Named Crow y lo tenemos en Paraíso Infernal para escuchar lo nuevo de esta banda integrada por Woody Waterman en guitarra y coros, Mick Dean en bajo y voz, Red Mullin en la batería y coros y Pepper Keenan en la guitarra y voz. Entonces, luego de este segmento de noticias, vamos a escuchar a sus directos implicados. Primero, al gran Rob Zombie, quien prestó su voz para un documental del recientemente fallecido Charles Manson, y lo vamos a escuchar con el tema Feel So Numb del disco The Sinister Urging del año 2001. Y luego vamos a escuchar el segundo adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Corrosion of Conformity, quienes el 12 de enero van a lanzar al mercado este nuevo disco titulado No Cross, No Crown. Pero antes, nosotros vamos a escuchar precisamente este adelanto que ha sido titulado Wolf Naming Crow. Survive. Vamos ahora a revisar algunos de los conciertos que se darán pronto en nuestro país. Les cuento que el día sábado 3 de marzo del año 2018, en dependencias del Teatro Caupolicán, se va a presentar la banda holandesa de metal sinfónico Épica, quienes luego de 3 años regresan a nuestro país como parte de la gira The Ultimate Principle, que incluye en su set list canciones de su última y alabada placa, The Holograph Principle, y del EP de Solas System, que por primera vez van a tocar para sus fanáticos en Chile. Recordemos que esta banda se formó en el año 2002 en Limburgo por el compositor y guitarrista y vocalista Mark Jensen, además de Simon Simons en la voz, Isaac de la Halle en la guitarra, Cohen Janssens en piano y teclados, Rob Van der Loo en el bajo y Ariel von Wisbeck en la batería. Nosotros vamos a escuchar algo de su última producción, The Holograph Principle, del año 2016, el tema Age of the Vault. Y en esta misma línea, pero luego de 9 años, va a volver a nuestro país la banda británica Radiohead, quienes van a estar presentes en el Festival Sude el 11 de abril del año 2018, que se va a realizar por supuesto en Chile. Sin duda es una buena noticia para los fans de esta agrupación, quienes además podrán disfrutar de los temas de su último disco lanzado al mercado en el año 2016, A Moon Shaped Pool. De este tremendo grupo vamos a escuchar el tema 2 más 2, 5, de Looker One, parte de su sexto álbum de estudio, Hail to the Thief. Entonces, recapitulando, revisamos algunos de los conciertos que se avecinan y escuchamos algo del grupo en cuestión. Primero, les decimos que el 3 de marzo del año 2018, en el Teatro Caupolicán, se va a presentar la banda holandesa de metal sinfónico Épica, de la cual vamos a escuchar el tema Age of the Vault, de su última producción, The Holographic Principle, del año 2016. Y luego vamos a recordar a uno de los grandes grupos que viene a Chile después de 9 años, Radiohead, quienes se van a presentar en el Festival Zoo el próximo 11 de abril del año 2018. Nos vamos a recordar con el tema 2 más 2 igual 5 de Lukewarm, parte de su sexto álbum de estudio, Hail to the Thief. Time to break through. You guys are soaring high. The edges are right down. The sky falls. Seguimos con el programa de hoy y esta vez vamos a disfrutar de un poco de rock latinoamericano, esta vez con grupos provenientes de Argentina y otro de Bolivia. Vamos a iniciar con una agrupación trasandina que se formó en la ciudad de Buenos Aires en el año 1984, Nepal. Agrupación que cultivó el estilo thrash metal, contando con 3 discos de estudio antes de su separación definitiva en el año 2001. La formación original de la banda fue con Willy Uroz en voz, Alberto Vázquez en el bajo, Javier Bagala y Raúl Chesamín en las guitarras y Jorge Tanque Iglesias en la batería. Nosotros vamos a escuchar el tema Te Destruiré, que es parte de su primer disco de estudio, Raza de Traidores, que data del año 1993. Y luego seguimos con heavy metal boliviano, con Track, banda formada en Santa Cruz de la Sierra en el año 1990 e integrada por Daniel Pese en voz, Glenn Vargas en la guitarra, Roberto Gutiérrez en el bajo, Raúl Moreno en la batería y Eduardo Ibacache en el teclado. Ellos tienen 8 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema Rompiendo Cadenas, perteneciente al disco Ave Fénix del año 1991. Vamos entonces a escuchar rock latinoamericano, primero con los argentinos de Nepal y su tema Te Destruiré, del álbum Raza Traidora de 1993, y luego el heavy metal boliviano con Track y su tema Rompiendo Cadenas, de su disco Ave Fénix de 1991. que no está. Estás ligada aún al cementerio. Tú no puedes salir, tienes que romper las cadenas. Rompiendo Hemos llegado al final del programa de hoy. De paso, aprovechamos como siempre de agradecer a todos quienes nos permiten llegar a distintos auditores a Radio Embrujo FM, y a la vez saludamos a todos sus auditores ubicados en el sector sur de Santiago. La encuentras en el 98.9 del dial y también en su página web, donde puedes escucharla online. Y a nosotros, en específico, nos escuchan los martes a las 20 horas y la repetición todos los jueves en el mismo horario. También aprovechamos de saludar a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Puerto Montt, donde nos escuchas todos los jueves a partir de las 20 horas. Además, también vamos a estar todos los viernes en el formato de podcast en la web www.paislobo.cl, portal informativo, de hecho, de la ciudad de Osorno, de la región de Los Lagos y del país, donde, como indiqué, nos escuchas en formato de podcast todos los viernes. Y también estamos los sábados en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, de la región de Los Ríos y del país, donde nos escuchas todos los días sábados en formato de podcast. Nos puedes descargar también y escuchar cuando tú estimes conveniente. Recuerda además que tenemos un solo medio de contacto por ahora, que es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, donde nos puedes escribir lo que desees. donde nos puedes proponer temas, nos puedes enviar saludos, nos puedes informar de tocatas, puedes programar a tu banda si la tienes en un tema en MP3, una breve descripción de ella, los integrantes, y nosotros la programamos sin ningún problema. Así que todo lo que ustedes estimen conveniente, ideas, por ejemplo, también para mejorar el programa, todo ello y más en paraísoinfernal@gmail.com, por ahora nuestro único medio de contacto. Nos vamos con grupos o solistas que han marcado historia en el rock and roll en sus distintos estilos. Vamos a comenzar con una banda escocesa de rock alternativo formada en Belchill, cerca de Glasgow, en 1989. Teenage Fan Club, parte importante del renacimiento del rock alternativo, que tiene a la fecha 13 discos de estudio. De este grupo nosotros vamos a escuchar el tema Star Sing, de su disco Vanga Gouneske, de 1991, tercero de la banda. Y vamos a cerrar con The Dictators, banda proto-punk y punk rock formada en Nueva York en 1973, considerada como la agrupación precursora del punk rock en todos los Estados Unidos. Tuvieron dos periodos de actividad, primero desde 1973 a 1979, donde se disolvieron, y el segundo periodo de actividad se inicia en 1991 hasta la fecha, con un total de 8 discos de estudio, estando integrada en la actualidad por Hanson, Dick Manitoba en voz, Andy Chernoff en voz, bajo y teglados, Ross de voz, Friedman en la guitarra, Scott Topten Kemper en la guitarra rítmica y JP Thunderbolt Patterson en la batería. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Master Race Rock, de su disco debut de 1975, The Dictators Go Girl Crazy. De esta forma, entonces, vamos cerrando lo que fue el capítulo de hoy en Paraíso Infernal, con la presentación de dos grupos con historia en el rock. Primero, un grupo que revitalizó el rock alternativo, los escoceses de Teenage Fan Club, y su tema Star Sing, del disco Vanga Gouneske, de 1991. Y cerramos definitivamente el programa de hoy con todo el punk de The Dictators y su tema Master Race Rock, de su disco debut The Dictator Go Girl Crazy, de 1975. Nos despedimos de todos ustedes, que estén muy bien, y nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión.